Viviendo ya en mundos. No, tú estás con nosotros aún. Sí, si es que estás aquí, Sí, aún. manifiéstate, Así es, David. Acá estoy. estás manifiesta. Sí. No, vuelvo y les digo, suenan mucho mejor. Ya. Y Suenan. te Pues de parece, eso se sí. trata. En serio, estoy convencido. Deberíamos quedarnos en este estudio. Suena muchísimo mejor. Hay cosas Lo pro que y hay pasa es que cosas si lo contra. ampliamos Sí, hay de como todo. el otro. El otro suena más feo. Ajá. No, no suena feo. No. Sí, suena feo. No, no, no, no, Los no. micrófonos están dañados. Pero es más No, no. cómodo. Nos estamos dando cuenta en estos momentos. Ah, de que es más cómodo. Ok. Estamos, sí. Sí, es más cómodo el otro. Claro, aquí es más Es menos chiquito. ergonómico este. Exacto, Sí, correcto, correcto. Pero Unas técnicamente sí suena mejor, porque la por consola es mejor otras. además. Yo creo que además hay una cosa que, a pesar de la incomodidad que ustedes mencionan, funciona muy bien, o siento yo que está mucho más conectada como a la radio en términos modernos, y es que no estamos separados por una pared. Eso sí es maravilloso. Si lográramos quitar Separados. ese vidrio del otro lado, sería perfecto. Quitar ese vidrio del otro lado Ya. implica un arreglo como de 20 millones de pesos. De la cuadra entera. Sí, básicamente. Se O sea, no va va a la luz pasar. en toda la ¿En cuadra. serio no es como tan sencillo quitar No, el...? eso no es tan fácil. No, Ok. porque eso es columnas y todas esas vueltas estructurales y esas No. cosas. No, Uri eso ya sabe lo cómo. vieron, eso ya lo vieron. El ingeniero Uribe No. dice que El es más fácil. ingeniero nutriólogo, fitness y comic expert, comic authority, comic book authority, Uribe DJ. Inge. Pero bueno. Así me decía David. ¿Cómo te? Ah, Me decía Inge. sí. Decía, es que Inge. Y él era el ingeniero, ¿no? Él era el Okay. Él te decía DJ también, me acuerdo. Decía Un DJ abrazo como para Hemos tenido David. ingenieros que nos dicen ingenieros. Inge DJ. O Sí, que sí. llegamos y le decía, oiga, estamos por fuera del aire, y le decían a uno. ¿Y qué sería? A uno le pensé, sí, ya me acuerdo quién era. Respuesta de Sí, ingenieros. sí, sí, sí. Momentos fantásticos. Uribe DJ era muy feliz en esos momentos Sí, en que le eso. decían, ¿y usted qué cree que pasó? Y uno lo mira como es en serio. Sí. Uno sonríe, pero con esa Hay que sonrisa ahí sonreír, estoy. hay que sonreír. Sí, pero esa Yo sonrisa vuelvo y de les muerte en digo, vida. Señor. Suenan mucho mejor. Suenan Gracias. mucho No, mejor, yo creo en que es realidad. profesionalismo. Yo creo que es eso, es diciembre. Diciembre nos hace sonar Y no más bonito. estamos enguayabados. Es Por eso cierto. sonamos mejor. Somos los únicos tres de cuatro de esta empresa que estamos sobrios hoy. Hombre, No hay nadie en vea esta eso que ahora empresa. sí nos metemos en problemas. Vea, vuelvo y les digo, ese estudio suena mucho mejor. Fiestas de fin de año galore. Somos ingenieros de la vida. ¿Qué cosas incomodan? Déjeme adivinar. Los instrumentos. Sí. No, todo, todo. Los brazos de los micrófonos de este lado, la mesa como tal, la Yo no ubicación, el espacio. Veo a Uribe, por ejemplo. Es No lo que puedo es, ver a los exacto, ojos, eso me sí. gusta. El gran problema Exacto. es el que yo siempre le he dicho a Uribe cuando vamos a grabar en video animales de radio. Es imposible cuadrar las cámaras porque todo está muy ubicado de cierta forma que no, Sí. El aire que no está, favorece. está atrás del DJ, entonces Claro. el DJ le puede dar una Se enfría. neumonía. Sí, claro. Sí. Sí, claro. Básicamente porque fue concebido como un estudio para grabar, no para transmitir. Para Ya, ya, Entiendo. ya. ¿Los oyentes saben por qué estamos en otro estudio? Sí, porque estamos haciendo reparaciones para ofrecer Reparaciones un 2000. locativas. Sí. Reparaciones locativas en el estudio 1. Para hacer un Entonces, 2025 nos. hermoso para todos. Exacto, es Estas son. precisamente eso. Estamos construyendo Eso. para deconstruir por allá en agosto del otro año. Estas son mañanas en la X1039 Uribe DJ. Si usted tuviera 17 años. Ah, qué época nefasta esa, pero bueno. ¿En serio? Ah, no, entonces no. No, pero hágale, Cambiemos de hágale. No, pregunta. no, continúe, No, continúe, cambiemos de continúe. Es que yo pregunta, a los cambiemos, porque 17. la idea no es seguir negativizando el Ni espacio de traerle radio. traumas. Al Pero contrario, de hay pronto, que ¿qué tal dar que luz. de pronto usted me iba a decir que a los Es chévere. 17 Pero si qué? ya le Es parece, chévere. si sus 17 años fueron nefastos, creo que es mejor cambiar de pregunta. Pero Bueno. La tienes pregunta es, conocimiento. ¿compromiso para 2025? Mi compromiso para 2025 realmente es continuar todo lo que hice en 2024 que me funcionó. Por ejemplo, Mantenerlo. como por ejemplo el tema del ejercicio, la alimentación. Sí, está muy juicioso. Voy a continuarlo juicioso. Sí, no caiga. Sí, sí, sí. Listo. Y la verdad, yo sí, y ya uno va mirando en el camino. Yo, a mí nunca me han servido mucho los propósitos, ¿sabe? Como que hace uno y se van desvaneciendo. Entonces yo prefiero más bien como arrancar como con positivismo y ahí vamos viendo. Bueno. Sí. Dirty, ¿qué ha dicho la gente? Arroba la X más música. ¿Cuál es su compromiso para 2025? Tenemos a Ed que dice, no usar las tarjetas de crédito. Me parece un compromiso excepcionalmente bueno y lo acompaño en esa dura tarea. Espero que le vaya muy bien. ¿Quién más? Tomatico, leer más. Tomatico, saludos cordiales. Ah, bueno, me uno a leer. Me uno a ese porque en este año no pude leer mucho. La verdad. Estaría bien. Entonces me uno a ese de leer más en 2025, por ejemplo. Estefanía dice, me comprometo a estudiar francés. Muy bien. Bueno, oui. Chévere, chévere. Y a practicar lo más que pueda. Está qué bueno. Bien. Un siguiente idioma, siempre es importante. Continuemos. Y también tenemos por acá a Diana que dice, renunciar a mi trabajo. ¡Vamos! ¿Ese es el compromiso? ¿Renunciar? ¿Qué compromiso extraño ese? Sí, pero tal vez... No es un compromiso. Con ella misma, es tal como vez. Es un propósito. Puede ser. Sí, sí, pero no funcionan como igual. No. ¿No? No, yo creo que los propósitos pueden ser varios. Pero comprometerse creo que va más allá de los propósitos porque, como usted mismo lo decía hace un rato, los propósitos se desvanecen en la medida en que va avanzando el tiempo porque se conforman a partir de listas. Ya. El compromiso es uno solo. Estamos pidiendo un compromiso, no... propósitos. Ya. Uno puede tener propósitos y no cumplirlos, pero yo creo que la palabra compromiso es un poco más obligatoria, es un poco más comprometedora, valga la redundancia. Entonces, entonces yo creo que ese sí es más como un propósito que un compromiso, ¿no? Puede ser, sí. Mira, Angie dice, hacer mi especialización. Ese es un compromiso poderoso. Bonito. Y difícil, sí que es difícil. La educación. ¿Pero ese es propósito o compromiso? Compromiso. Ese es compromiso, porque es que mi propósito es estudiar. Exacto, no, es más genérico. Sacar la el propósito es estudiar propósito. Y el compromiso es... Exacto, es lo específico. Ah, o sea, el compromiso es el final. Es lo específico. Claro. No es que, o sea, vaya a terminar una especialización. Eso es una cosa. O sea, la puedes dilatar. Y, ya, o sea, si es tu propósito. Sí, estoy entendiendo. Pero no estás llegando al centro. Ya. Pero, por ejemplo, uno no puede comprometerse a finalizar una especialización si uno no sabe de pronto si en el camino va a quedar sin plata, por ejemplo. Yo tampoco me puedo comprometer. Es un propósito. No, es un compromiso en el sentido académico. Porque sí. Usted paga su especialización, ¿cierto? Usted arranca y usted paga. Sí. Pero más específico. El problema no es financiero. El problema es lo difícil que es hacer una especialización. Especializarse es muy complicado, muy demandante. Hombre, si terminar universidad es difícil. Es bien difícil, sí. Terminar universidad no es fácil. Más allá de lo financiero, repito. Que sí, puede ser un factor que se sale del control y eso no implica falta de compromiso. O sea, no tener la plata para pagar la especialización no es faltarle a un compromiso que se tuvo. No, el compromiso es hacer ese trabajo. Y yo repito, yo tengo muchos amigos haciendo especializaciones, maestrías, y el sufrimiento es real. Siempre. Es real. Siempre. Uf, o sea, es mucho, tiende a ser mucho más fácil decir, me rindo, no lo hago más, a decir, no, voy a sacar adelante la especialización. Entonces, tengo la diferencia entre los dos. A ver, nútrenos. Propósito, es un objetivo que se pretende conseguir. Compromiso. Compromiso, es una obligación ya contraída. Ya, exacto. Así es, entonces, gracias por compartir sus compromisos con nosotros. Aquí estamos con ustedes acompañándolos en 2025 a darles fuerza, por lo menos desde aquí, desde la radio, con algo de música, de discos, de comentarios sobre cultura pop, sobre tecnología, sobre televisión, sobre cine, sobre bandas sonoras, sobre música, mucha más música en 2025. Hasta su mañana X. Losers de Three Doors Down en Mañanas de la X. Con información importante para todos ustedes, porque en Grupo Aval trabajamos para hacer realidad las historias de millones de colombianos y así construir un mejor país. En Grupo Aval, tú vas adelante. Nosotros somos Tu Aval y presenta la siguiente sección en La X. Vamos a hablar de Coldplay en esta sección porque está nuevamente en las noticias luego de haberse convertido, además, en la gira más taquillera de este año, de 2024, la gira de Las Esferas de Tour o The Spheres, 10 millones de boletas vendieron. Uf. Y qué rico. 10 millones de boletas. Continúa entonces el desarrollo promocional del grupo con una portada que consiguieron en la revista Rolling Stone, donde Chris Martin es el protagonista de la misma. La entrevista a fondo se hace en esa revista y en ella reflexiona sobre el éxito y las críticas al grupo. Que no le para muchas bolas, ¿cierto? Que aprendió cómo ignorar a sus enemigos, ¿fue? Pues eso es lo que dice él, pero además en una posición bastante conciliadora frente a ese asunto, afirma que tienen todo el derecho a odiarlo. ¿Uno tiene derecho a que lo odien? Sí, se lo gana, sí. Dice que la gente que odia Coldplay está en todo su derecho de odiarlo. Es una forma de... Él dice, mira, somos cuatro hombres blancos de clase media de Inglaterra, exacto, merecemos recibir algo de eso. Exacto. Por privilegios. Exactamente. Históricos. Eso es lo que dice Chris Martin frente al asunto. Un poco... correcto políticamente, ¿no? Sí, creo que seguro. Eso es lo que más detesta la gente que lo amaba. Entiendo. Claro. Ahora, la otra cosa que yo hablaba en estos días con alguien cuando estaba escuchando la nueva canción es que me asombra la forma como le dieron la espalda al rock, ¿no? Para beneficio de la carrera. O sea, no había otro camino que dejar de hacer rock. No podían quedarse haciendo rock. Porque... si no... no iban a ser tan exitosos. Exactamente. Claro, el pop. Ellos son, o sea, pop. Se volvieron una banda de pop. Después de haber sido una de las grandes bandas de rock alternativo. Que eso es lo que yo creo que les reprochan mucho. A Coldplay le reprochan mucho esa decisión tajante de haber abandonado el rock para ponerse a haber hecho EDM con Avicii. K-pop con... BTS. Con BTS, ¿no? Y sin embargo, pues eso les dio muchísimo resultado. Les ha dado muchísimo resultado. Pues mira, la gira también sigue igual, se mantiene en lo que será su futuro, que son dos discos más. Okay. Y ya. Sí. Se mantiene en eso. Pero bueno, en últimas, si les ha dado resultado... que sigan. Entonces, pues son más los que los quieren que los que los odian. Claro. Y está bien. Son los que pagan la boleta. Están partes iguales un poco. Será, Alejo, pero mira todos los que pagan la boleta. No, claro. Pero creo que hay un número igual o parecido de gente que los abandonó. Es decir, han hecho muy bien la tarea en mercadeo, han sacrificado mucho el espíritu artístico, pero... siguen relevantes, siguen importantes porque supieron hacer música para las nuevas generaciones, montarse en fenómenos y con artistas que les daban esa relevancia, ¿no? Cuando hacen una colaboración con Avicii, lo hacen porque Avicii está atendiendo a un público que ellos ya no pueden atender desde esa perspectiva rockera. Entonces dicen... toca montarse en el EDM y hacen a Sky Full of Stars, ¿no? Y Sky Full of Stars los reubica en el panorama de esa relevancia, ¿no? Luego el K-pop, queremos estar ahí donde está esa gente. ¿Por qué? Porque la fidelidad de esos públicos compra boletas. Lo mismo pasó con Avicii. Avicii se volvió el primer gran disc jockey de festivales. Después de la explosión del EDM producida por los de la electrónica en los festivales producida por Daft Punk en Coachella, se montan todos en esa fiebre de contratar a la mayor cantidad de DJs y productores de electrónica, porque se dan cuenta que los que compran boletas para festivales están comprando boletas a los festivales para ir a ver a los artistas de electrónica. O sea, en algún momento, a mediados de la primera década del 2000, los artistas, los festivales dicen, uy, la gente ya no está comprando la boleta para ir a ver a Radiohead. Están comprándola es para ir a ver a David Guetta o para ver a Daft Punk. Sí. Entonces ahí se produce ese avance en el EDM como este fenómeno gigante y comercial. Avicii se vuelve un artista de festivales tan grande, y pensaría yo que más grande aún que Calvin Harris, en términos de cuánto cobraba, en términos de cuántas boletas puede convertir en plata ese señor. Y así entonces ellos dicen, si esta gente está comprando boletas, si nuestro negocio son los conciertos, toca estar en los públicos que compran esas boletas. Alejo pregunta, si ellos se hubieran quedado en ese lugar del rock, ¿hubiera sido parecido como como Stereophonics? Muy probablemente se habrían quedado ahí, y no solamente en términos de repertorio, en términos de públicos. Claro. Los públicos habrían sido mucho más pequeños. Claro. Sí. Es que igual yo creo que el reto de todo artista es ir recibiendo audiencias nuevas, porque si se queda con la audiencia con la que arrancó, pues en 20 años se le acaba la carrera del todo, o en menos, en 10. Se reduce. Entonces, claro, si tú arrancas como una banda de rock y tienes públicos de 30, ya en 10 años tu público tiene otros intereses y de pronto ya no oye música o lo que sea, te toca irte rejuveneciendo como artista, irte metiendo en otros lugares. Y les ha funcionado muy bien. O te puedes quedar en el mismo lugar como los Rolling Stones. Claro. Y crecer como YouTube. Las audiencias. Y crecer con las audiencias. Por ejemplo, a YouTube le pasa pero YouTube algo ha que, sido muy que a Coldplay también. No le pasa. Señor. A YouTube le pasa algo que no le pasa a Coldplay. YouTube empezó a ver que sus giras no vendían. Después de la gira Vértigo, las boletas de YouTube se complicaron para venderse. Fue, de hecho, creo que tengo entendido por lo que he podido leer en diferentes medios y expertos que una de las bandas que más ha sufrido la crisis de la irrelevancia por haberse mantenido haciendo lo mismo es YouTube, porque ya no venden los estadios. O sea, anuncian y dicen que sí, pero les cuesta, y por eso también empiezan a hacer en mercados en desarrollo. Por eso después de 45 años de estar tocando, vienen a Bogotá por primera vez, porque para este país sigue siendo una novedad, ¿no? En Estados Unidos y en otras partes del mundo no. Pero por ejemplo, unos Stones se quedaron haciendo lo mismo, y su empresa funciona porque el repertorio es demasiado grande históricamente hablando. En eso coinciden con los Coldplay. Los Coldplay tienen un repertorio muy poderoso de clásicos. Ellos tienen un repertorio que va desde el Parachutes hasta este último disco, hasta este Moon Music. Han sabido construir éxitos. En eso creo que Martin ha sido excepcionalmente bueno, y es en la fabricación de buenas canciones, en hacer canciones grandes e importantes para las generaciones, es que él escribe, y que son bonitas sin importar el género o la tendencia. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. En Grupo Aval nos encanta contar historias, y como buenos contadores. Esta Sorry de Justin Bieber, Blondie, ha confirmado un nuevo álbum para 2025 con el productor de Pollinator. Sí, señor, vamos a tener nuevo material. Buena vaina. Y eso nos da mucha dicha, porque la verdad, después de tanto tiempo, no me imaginaba que Blondie volviera a sacar música. Y sí, qué necesario, además que uno de los grandes momentos que tuvimos fue cuando nos visitaron. Sí. ¿Los viste? ¿Los alcanzaste a ver? No alcancé. Pero y entonces, pero ¿es la banda entera o Debbie Harry con otra gente? Pues mira, la banda liderada por Debbie Harry está trabajando con el productor John Congleton en su esperado regreso tras el éxito de su álbum de 2017. Sí. Esto lo anunció Chris Stein, cofundador y guitarrista de la banda, a través de sus redes sociales. Ah, bueno, entonces sí, vienen popochos, como dices tú. Popochos, uh-huh. Popochos. Entonces se viene nueva música. Hay una publicación en redes sociales donde está Debbie en blanco y negro siendo fantástica. Uh-huh. Ellos ya habían anunciado desde octubre más o menos que estaban haciendo cositas. Así que bueno, nos espera, creo, ya un año maravilloso. Se han estado moviendo, se presentaron en giras. Sí, ellos sí siguen ahí pasando por países a los que no habían ido tampoco y presentando cositas. Ellos estuvieron en Glastonbury, por ejemplo. Estuvieron en California, compartieron cartel con Duran Duran, con Interpol. No, está bien. La voz de ella va a ser rico volver a oír. Sí, pero todavía la tiene igualita, ¿o no? Hay voces que, es que se conservan. No, no tengo claro. Cuando yo la escuché acá, no. ¿No? ¿No le pareció? No. Ah, bueno. Pareció maravillosa y su puesta en escena y su banda. Sí. Pero la voz no. Ok. Bueno. Bueno, ahí está. Entonces, nuevas cosas. Estábamos soñando justo en esta semana con lo que quisiéramos ver para el otro año. Por lo menos en lanzamientos de discos tenemos a Blondie. Bien. Uno de los sindicatos más grandes de los Estados Unidos acaba de chocar con la tienda online favorita del país. Son miles de personas que se fueron de huelga en 7 bodegas en Amazon ayer. ¿Ayer? ¿Y para esta época? 9,000 trabajadores salieron de esas bodegas durante esta, una de las épocas más críticas para Amazon. Claro. El sindicato se llama Teamsters. Se están uniendo a una serie de trabajadores que dicen que Amazon ignoró una fecha límite del pasado 15 de diciembre para una serie de negociaciones contractuales. Y mientras tanto, Bezos ayer estaba cenando con el futuro presidente de los Estados Unidos, que se enfrenta a su no muy sorprendente, ni tampoco primero, pero probablemente inminente government shutdown. Uy, ¿será? Sí, ya. Wow. Es un hecho que se van a ir a yo no sé cómo se llama eso en política colombiana, pero en Estados Unidos esa vaina ha sucedido en varias ocasiones. ¿Cuándo? El cierre del gobierno. Eso cuando el último fue con... No, pues la traducción, ¿cuál? Literal es cierre del gobierno, pero políticamente hablando, Uribe, ¿qué equivale esa situación interna de conmoción del Senado y de la Cámara? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Si eso pasa aquí, ¿eso qué es? ¿Un mico? ¿Es lo que llaman un mico? No. No. Es que, pero primero tenemos que explicar qué es lo que va a pasar en Estados Unidos. ¿En government shutdown es que se cierra el Senado? O sea, ¿se cierra? Sí, sí. Se cierra el Senado, no se trabaja. Cierra el Congreso. ¿Cierto? No trabajan. Cierra. ¿Vacaciones? Exacto. Exacto. O sea, básicamente, hasta aquí llevamos en eso varios años acá. No, pero aquí sí se van a vacaciones ahorita a final de año y vuelven... Pero no, esto es... Esto no. Se produce es porque... crisis. Porque, exacto, hay una crisis dentro de las dos cámaras. ¿Como una conmoción interior? Puede ser. No, porque una conmoción interior es producida por una tragedia o por un... Una conmoción interior no es necesariamente legislativa. O sea, la conmoción interior la produce somos bien brutos para el tema político. Mira, la conmoción interior es un estado de emergencia en el que se encuentra un país y se declara para estabilizar la seguridad del Estado. Por eso. Se encuentra contemplado en el artículo 213 de la Constitución Política de 1991. No, eso no lo que está pasando en el gobierno estadounidense no es una conmoción interior. Ok. No, es que se van. Ok. Cierran. Y de hecho lo que creo que fue Trump el que dijo, no, acaben, que tengo entendido, por lo que uno alcanza como a medio leer entre líneas cuando empieza a leer los titulares en la mañana de hoy, que esa figura podría conducir a un cierre de esas cámaras, ¿no? Como a que el presidente es quien legisla. Solo. Y no exacto, hay manera de... Que por eso de... Trump dice, no, government shutdown ya. Claro, le conviene. Claro. O sea, feliz. No, le conviene para tomar una posición medio dictatorial en muchas cosas durante un tiempo. Entonces, si tiene ya planes de aprobar un pocotón de cosas arrancando su mandato, le sirve mucho que el gobierno se cierre. Porque él queda solito y lo que él diga se hace. Exactamente. Pero igual sí me queda, sí sería chévere si alguien sabe afuera, porque nosotros pues evidentemente no sabemos. No sabemos, pero que nos expliquen. Sería chévere que alguien nos explicara. Si acá puede pasar en eso. Colombia. Un politólogo ahí que oiga la X, eso. Que nos mande un mensajito. Gracias. Una nota de voz. Un voice note sería chévere. Listo, señor. ¿Qué es un government shutdown? Listo. Porque esta vaina, Uribe, es la noticia en los Estados Unidos. Esto le ha pasado... esto ha pasado en los últimos 4 o 5 años en varias ocasiones, en los últimos 10 años también. Y los que más molestos están con el asunto son los republicanos. Oh, ok. Mira, ahí está. Más interesante todavía. O sea, se le voltearon a Trump. Ok, le dijeron, no, señor. Fascinante. Entonces, bueno. Si de pronto alguien nos puede explicar el government shutdown, sería fantástico. Artista del año, sin duda alguna, ella es Charlie XCX, Brat. Eso era 360, shutdown, government shutdown. Una situación en la que el gobierno federal deja de operar parcialmente debido a la falta de fondos. Esto ocurre cuando el Congreso no aprueba un presupuesto o una extensión temporal de financiamiento antes de que expire el año fiscal una resolución previa. El Congreso debe aprobar un presupuesto anual para financiar las operaciones del gobierno. Si no llegan a un acuerdo, ciertas agencias y servicios gubernamentales se quedan sin fondos, lo que obliga a suspender servicios en parques nacionales, museos y oficinas gubernamentales que pueden cerrar temporalmente. Procesos como solicitudes de visas y pasaportes se pueden demorar. Licenciar a empleados federales. Muchos trabajadores federales son enviados a casa sin paga. Los empleados en áreas esenciales como la seguridad nacional o control aéreo deben trabajar, pero no reciben pago hasta que se resuelva el problema. Solamente quedan funcionando las operaciones militares, la seguridad nacional, los servicios médicos de emergencia y las operaciones postales. Y suele ser el resultado de desacuerdos políticos entre el Congreso, dividido en la Cámara de Representantes y el Senado, y el presidente sobre prioridades de gasto, por ejemplo, defensa, educación, salud y las políticas específicas que algunos legisladores quieren incluir en el presupuesto. Tiene un impacto económico ya que miles de trabajadores y contratistas no reciben su salario, lo que afecta a la economía local y nacional, social también porque los servicios públicos se interrumpen, lo que genera inconvenientes para los ciudadanos y político porque genera tensión entre los partidos. Y claro, afecta la confianza pública en el gobierno. En resumen, un government shutdown es un cierre parcial del gobierno federal debido a la falta de un acuerdo presupuestario. Y así entonces va a arrancar Trump, Uribe DJ, con government shutdown. Bueno, o sea, arranca mal. Claro. Sí, arranca mal, pero para él todo va a estar bien. Entonces, perfecto. Es el mejor arranque en la historia de la humanidad. ¿Usted ya se vio The Apprentice? No, me da una jartera, la verdad. Si les soy honesto, sí, a mí todo el tema alrededor de Trump me da física jartera. Pues ya debería habérsela. Sí, debería, pero, de verdad, o sea, hay momentos en que, como que de pronto digo, voy a verla y se me va el impulso, algo me da jartera y digo, no, qué jartera, no quiero. Además, porque uno está contaminado también del tema Trump por todas partes, late night shows, noticias, etcétera. Y entonces uno dice, bueno, vamos a entrar a una película. Ay, no, Trump, no, qué jartera. Pero eso soy yo, eso soy yo. Buena película. De sacar el tiempo. Quiero ver Sebastián. Es un actor. Sebastián Stan, a ver cómo le va. Uy, ese tipo es. Esos dos tipos son muy buenos actores. Ese Sebastián Stan a mí me asombra cómo se vuelve Trump, porque es que él ya se había vuelto Tommy Lee. Sí. Entonces lo empiezo a ver perfilarse como el próximo character actor, sí, de Hollywood. Cada bien, cierto tiempo aparece un personaje ¿Quién es uno? Como Johnny Depp, por ejemplo. Johnny Depp era bueno así como para hacer cosas. Sí. Sí, aunque yo creo que Depp, no sé si sea tan character actor. Yo creo que yo me refiero, por ejemplo, a un Christian Bale. Christian Bale es el que estaba buscando. ¿Qué hizo de Christian Bale? Que hizo Cheney. Ajá. Que hizo el papel de Cheney. Ah, bueno. Y que se transforma completamente. O por ejemplo, McConaughey lo hizo bien. McConaughey en Dallas Buyers Club. Sí. Que se vuelve así. A eso me refiero yo con un character actor. Colin Farrell. Ah, no. Sí, Colin Farrell, por ejemplo. También. Incluso no vaya muy lejos. Jared Leto es buenísimo. Él es bueno. Es buen character actor. Sí, Gary Oldman también. Su Joker fue pésimo. Gary Oldman también ha hecho las cosas cuando hizo de Churchill, ¿fue? Sí. Sí, sí, sí. Claro, ahí también hizo un buen character. Sí, sí, sí. Sí, Daniel Day-Lewis era un gran actor, un character actor, Daniel Day-Lewis, por ejemplo. También. Esa película vale la pena verla por lo asombroso de la transformación de Sebastian Stan. Okay. Me parece increíble cómo ese tipo logra encarnar a Trump. Y el otro, Gordon, también hace un muy buen papel representando a Trump. Dicen que Gordon fue el que creó a Donald Trump, ¿no? El papel que hace el de Roy Cohn. Ya. Es este nefasto abogado de la década de los 50 que fue el abogado del senador Joseph McCarthy de Wisconsin, por medio del cual se propagó la idea de que el comunismo se iba a tomar a los Estados Unidos, y esa persecución que se hizo contra los socialistas y todo ese tipo de cosas, y que terminó en la condena de Julius y de Ethel Rosenberg a la silla eléctrica por parte de Cohn. Cohn es un personaje más muy cinematográfico, lo hablamos al comienzo de la semana, porque yo le recomendé a Diana que viera esa película, porque Cohn se volvió parte como de la cultura popular. Uh-huh. Y en Estados Unidos, precisamente por eso, porque siempre estuvo del lado de los villanos, de los malos, con la bandera estadounidense de frente, ¿no? Escudándose en la bandera y en el nacionalismo para propagar el odio y la división, que lo hicieron uno de los abogados más adinerados y más poderosos del tiempo. Él era el abogado de Andy Warhol. No, okay, sí. Roy Cohn era el abogado de Andy Warhol, entre otras personas cuya alma era bastante oscura. Oscurita. y este tipo, y Cohn, por eso la película se llama El Aprendiz, porque Cohn le enseña a Trump todo. Claro, y haciendo el símil con el programa de televisión. Sí, hacen la símil, que funciona muy bien para efectos de mercadeo, porque usted inmediatamente la asocia con la serie de televisión. Entonces usted quiere saber si la película tiene algo que ver con su llegada a la televisión, pero lo que usted se encuentra es la llegada de Trump a la maldad, ¿no? La llegada de Trump a sus métodos, sus mecanismos, que también es otra cosa que uno cree que está pasando ahora, pero que en realidad en los Estados Unidos lleva pasando 70 años. Y es a manos de personas como Roy Cohn y como Roger Stone, quien era el otro asesor de Roy Cohn. Muy recomendada, de verdad. Más allá de que ame u odie a Trump, la película está muy bien lograda. La factura, increíble, super setentera. La música, brutal. Y los dos actores, increíbles. Increíbles, muy recomendada. The Apprentice, de Sebastian Stan, Jeremy Gordon. Esta es su Mañanas X.